aburre se acabó. Esto no mejora, yo me voy. El mundo podrá seguir sin mí. Nadie notará que yo me fui. En un descampado cavaré. Haré un agujero y dentro de él pondré alguna cosa de comer. El terreno me vuelve a ver. En vez de como la avestruz, vino a acabar igual que tú. Me entierro vivo y no saldré. Aquí bajo tierra estoy muy bien. Me meto en el hoyo y ya está. Me cubro de arena y a esperar. Es una locura, ya lo sé. Pero no me importa, yo lo haré. ¿A dónde vas? Preguntar. Voy a acabar mi tumba ya. Voy a acabar mi tumba ya. Mi vida me aburre, se acabó. Esto no mejora, yo me voy. El mundo podrá seguir sin mí. Nadie notará que yo me fui. Haré un agujero y dentro de él pone alguna cosa de comer. Me entierro y no me vuelves a ver. En vez de como la avestruz y no acabar igual que tú. Me entierro vivo y no saldré. Aquí bajo tierra estoy muy bien.